FM Chalet 100.9, Santa Fe, Argentina. Bienvenidos, como bien decía Discépolo, ¿qué sería de la vida de un club sin el hincha? Para eso estamos hoy aquí en este programa, enmarcado en la agrupación Gloriosa Hinchada Sabalera, que pasamos a llamar la Gloriosa Radio. Paso a presentar a mis compañeros que me van a estar acompañando en el día de hoy aquí en la mesa en este primer programa, que hace mucho venimos preparando con mucho, mucho esfuerzo. Así que, por un lado, bienvenido Rodrigo Boschi. Hola, buenas tardes. También me acompaña nuestro compañero Fabio Bonomo, que me van a estar haciendo el aguante de acá hasta que termine el programa. Bienvenido, Fabio. Hola, Pato, ¿cómo estás? Antes que nada, quiero arrancar diciendo que la verdad que estamos muy contentos por estar dando comienzo a este programa, que en un momento fue un anhelo o un sueño, y por suerte hoy lo estamos concretando y es una realidad. Sí, la verdad, mucho trabajo, mucho esfuerzo. No me quiero olvidar de las chicas, de las productoras ejecutivas que están del otro lado, de Tamara Comas y Ximena Blasatic, que están meta a hacer señas del otro lado de la radio. No olvidarnos de los oyentes, bienvenidos, muy buenas tardes. Un día como hoy, día martes, 23 de julio, aquí vamos a estar haciendo la Gloriosa Radio por la radio comunitaria FM Chalet 100.9. Vamos a estar repasando los datos del tiempo: la temperatura es de 15 grados, la sensación térmica de 10, la humedad de 75%, un día nublado, fresco, ha bajado bastante la temperatura. Y para dar comienzo vamos a estar presentando lo que son los títulos del día de hoy. Sé cómo es necesario. Empezamos entonces con lo que tenía que haber sido el amistoso que se iba a disputar hoy en el predio de Colón de Santa Fe, entre Colón de Santa Fe y Patronato de Paraná, que fue suspendido, como bien decíamos, a causa del mal tiempo. El plantel volverá a la práctica en el día de mañana a partir de las 10 y por la tarde quedará liberado. Por mirar, a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Se vienen los 16avos de final de la Copa Argentina. Colón va a estar jugando este domingo en la cancha de Arsenal de Sarandí. Cancha chica, pero bueno, ¿qué va a ser? Nos tocó, AFA decidió que la sede sea Sarandí. Ahí vamos a ir todos los sabaleros. El partido va a estar dando comienzo, se va a estar dando comienzo a partir de las 16:15. Va a haber parcialidad visitante, local, o van a estar ambas parcialidades, como prefieran decirles ustedes. Así que, bueno, como dije recién, vamos a estar ahí. El equipo de Osela se va a estar presentando y todos los sabaleros vamos a estar en la cancha de Arsenal de Sarandí. El próximo 8 de agosto se va a estar realizando la segunda fiesta sabadera en el Club Sargento Cabral de Sito en General Paz y Salvador del Carril. Todo lo recaudado, que como bien lo ha organizado ya la agrupación Movimiento Popular Sabalero, va a ser destinado a diversos proyectos que tiene llevado adelante con la institución. Otro de los títulos tiene que ver con el proyecto El Día del Niño Sabalero. El fin de semana del 10 de agosto se realizará un evento con el objetivo de festejar el Día del Niño entre todas las familias sabaleras. Este evento será en el playón del club y contará con la colaboración de muchos actores en la vía social del club. La efeméride. Un día como hoy, pero del año 1995, se convertía uno de los goles más gritados en la historia por el pueblo sabalero. El gol que llegó adelante gracias de la mano del Chupete Marini para dar el primer paso hacia el tan ansiado ascenso hace 14 años atrás, que nos demandó 14 años lamentablemente disputar esa segunda categoría. Por mirar, a brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a todas las personas que confían en nosotros. Ellos son el señor Luis Silver, el hogar, la gracia de Dios, y también Sykes Stamp, que va hoy nos va a estar regalando una remera para que todos los oyentes puedan participar de un sorteo. Así que muchísimas gracias a ellos tres. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. Ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Y por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Yeah. presentábamos los títulos, estábamos escuchando a la Versuit Vergara Bat. Vamos ahora sí dar comienzo formal a lo que es este nuevo programa de La Loresa Radio. Vamos a empezar a participar con el hincha, que son los que llevan adelante y nos acompañan para dar inicio a este programa. A lo largo de este encuentro vamos a ir sorteando una remera Zabalera, gentileza de Sax Stamp. Para participar del sorteo tenés que responder a la consigna del día de hoy, ya que Colón es grande por su gente. ¿De qué forma crees que podés seguir haciendo grande a Colón de Santa Fe? Esta va a ser la consigna del día de hoy, por lo cual vamos a estar participando y teniendo contacto con la gente, que es lo que más nos interesa y es el objetivo de esta radio, poder tener y conocer cuál es la opinión del hincha como nosotros. Para mantenerte en contacto con nosotros lo podés hacer a través del mensaje de texto al 155-662-164, repito, al 155-662-164, y participás del sorteo que estamos haciendo al final del programa. Bien, como decíamos al inicio del programa, esto es una radio, la Loresa Radio, que está enmarcada dentro de lo que es la agrupación Gloriosa Hinchada Zabalera. Una radio que hace mucho se viene, una idea de radio que hace mucho, un proyecto que se viene trabajando de hace bastante tiempo. Mis compañeros aquí saben bastante de lo que estoy hablando y para eso le voy a dar lugar a mi compañero Rodrigo, que tiene preparado una editorial, por lo cual va a explicar cuáles son los objetivos de esta radio. Oye, ten cuidado que traigo mi cumbia sabrosa. Y oye, ten cuidado que vengo con... Bueno, ya antes de arrancar con la editorial nos van llegando saludos a la familia Coma. Bueno, cada uno de nosotros también, de parte de Maya, una de las compañeras de la, de la, Maya, de la hermana de las compañeras. Y bueno, como dijo Pato, vamos a estar presentando una editorial para dar inicio a este programa. Y bueno, arranca de una manera teniendo en cuenta la fecha, el inicio del nuevo torneo que se va a avecinar y bueno, todo lo que vino pasando en los últimos tiempos en Colón, que se ha agitado bastante las aguas y por suerte el hincha una vez más ha respondido de la mejor manera, como lo sabe y como toda su historia lo ha marcado. Hace aproximadamente unos 9 meses, mañana se cumplirían estos 9 meses, casi un centenar de hinchas caminamos hacia el club a recuperarlo. El Club Colón transitaba una crisis que fue generada por la peor dirigencia de la historia, pero no fue la peor por su incapacidad, sino por lo corrupto de sus integrantes. Y esto da un mayor peso a la gesta de todo el pueblo sabalero. Fueron los momentos de crisis aquellos que nos hagan reaccionar. Históricamente ha sucedido así, y no solamente en nuestra institución, sino a lo largo de toda la historia. No podemos echarnos la culpa de que ha sido tarde la reacción de la gente por este descenso que se ha consumado hace poco, sino que, digamos, tenemos que también tener en cuenta que existió todo un aparato que estaba montado para callar las voces, que a gritos estaban alertando ya esta debacle que hoy se acaba por consumar. Colón va mucho más allá de un resultado deportivo del primer equipo, y el mundo no terminó aquella tarde que 20.000 almas vieron descender por segunda vez a Colón en Rosario. Aquí estamos de pie, nuevamente, hoy nos toca a nosotros, nos estamos embarrando la botamanga, aportando desde todo lugar posible para conseguir transformar el club en el Colón que tanto imaginamos y soñamos. Porque también tenemos que entender que nadie nos ha conseguido nada, por ende lo tenemos que ir a buscarlo a ello, tenemos que trabajar por ello. Y por eso hoy estamos acá también, arrancando este programa, que es producido por la agrupación, como bien lo ha comentado la Pato, pero siempre, siempre con una premisa, que es la de dar todo sin esperar nada a cambio. Para eso estamos entonces, para tratar de dar una mano en el club, para recuperar de a poco lo que han dejado, si es que han dejado algo, estos dirigentes de que hablabas, Rodri. Para eso estamos acá, para tratar de recuperar el hincha, que es el alma del club, como bien lo decía Discépolo al inicio del programa. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta radio que hace mucho se viene trabajando? Y sí, seguir aportando desde nuestro lugar, digamos, comprender que si bien no han devastado y no han quitado quizá los recursos económicos y financieros que son los que dan sustento, ¿no?, a toda una institución tan grande como la es nuestro club, no han podido afectar el recurso humano, que creemos que es lo más importante y lo más valioso que tiene realmente el Club Colón, y como cada una de las instituciones. Hay que participar, hay que meterse, hay que interiorizarse en cada una de las cosas. Nadie te va a venir a decir hay que hacer tal cosa o tal otra. Realmente como hincha nos corresponde, nuestro rol como hincha creemos que va mucho más allá de ir a alentar esos 90 minutos cada semana, porque realmente no es cada 15 días, nos hemos conocido más de uno de nosotros hace ya casi una década en las tribunas y también arriba de los colectivos, yendo por una ruta a ir a ver a nuestro Colón querido. Así que bueno, no queda solamente en esos 90 minutos. Si queremos, transformar a Colón, como bien hoy estábamos hablando, y ir por esa excelencia deportiva, si se quiere, y en búsqueda de un buen resultado, realmente nuestro aporte va mucho más allá del aliento incansable que la verdad que si fuese por méritos de por la hinchada, por lo que ha demostrado en las tribunas, realmente no nos merecíamos lo que nos ha sucedido. Pero bueno, ha sido un golpe que nos tiene que hacer reaccionar. Creo que hemos reaccionado, que bueno, que de a poco se está viendo toda una construcción desde los sectores sociales del club, desde las peñas, de las agrupaciones, desde las filiales, todos los actores hoy en día de la vida social del club están queriendo aportar desde su lugar. Así que bueno, enhorabuena, que si algo hay que sacarle de positivo a todo lo que nos ha sucedido, digamos, no podemos seguir lamentándonos. Ya lo hecho está, y hoy en día tenemos que ver, bueno, cómo seguimos de ahora en más, porque hay una realidad y hay que afrontarlo. Sí, la verdad me sumo a lo que vos decís. El recurso humano que tiene la institución es algo increíble. La gente, la hinchada, la historia que tiene la hinchada de Colón. Yo creo que, no sé si nos sorprendemos o la verdad que no sé cómo explicarlo, porque uno a veces dice, sí, espera que va a venir tanta gente a la cancha y va a estar toda esa gente, y lo que nosotros esperamos está, y hasta a veces es mucho más. Y en los peores momentos. En los peores momentos. En el peor momento de la historia del club, yo creo que nos tocó vivirlo a nosotros. Gracias a Dios, no sé si. Yo creo que en cualquier otro momento la gente hubiese reaccionado de la misma forma. Nos tocó a nosotros reaccionar de la forma en que lo hicimos. Creo que lo hicimos muy bien, porque en solo 2 meses echamos a la peor comisión directiva de la historia del club. Nos tocó descender muchísimo a nosotros. Lo vimos descender a Colón por primera vez en la historia. Hay más de una generación que es la primera vez en la historia que lo ve descender a Colón. Hay una generación entera que es la primera vez en la historia que lo va a ver a Colón jugar en la segunda categoría del fútbol argentino. O sea, por un lado tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Me vuelvo a sumar a lo que vos decías, Rodrigo. La gente es algo increíble. La gente está siempre. Descendimos con 20.000 personas cuando se vendieron 10.000 entradas. O sea, en la cancha habían 20.000 personas y se vendieron 10.000 entradas. O sea, duplicamos la cantidad de entradas que se vendieron. Lo de la gente es algo increíble. Lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de repetirlo. La gente de Colón va a estar siempre, la hinchada va a estar siempre, y es como reza esa bandera, es la hinchada que da todo sin esperar nada. Sí, a mí lo que me ha pasado es cómo se empezaron a cruzar las historias. Muchos comparaban, más allá de las diferencias, lo que fue el éxodo de la gente hacia Rosario con lo que fue la cantidad de gente que se movió hacia Cható en aquel momento cuando nos estábamos disputando el ascenso. Algunos pensaban de que, bueno, que iba a ser un día, un recuerdo, un efeméride, el 26 de junio, y hoy podemos hablar de lo que fue el éxodo hacia Rafael, más allá del resultado, y me parece que eso es lo que se destaca, lo que se valora, el hecho de que la gente, si se recuperó el club, fue por el hincha, y si se mantuvo, y hoy se mantiene Colón de Santa Fe en el lugar que está, sigue siendo también por el hincha. Sí, el hincha, es más, se hizo una campaña societaria y se juntaron más de 10.000 socios en muy poquitito tiempo. Respondió siempre, la gente siempre va a estar, y creo que de eso tenemos que estar tranquilos, porque la hinchada de Colón volvió a demostrar lo que realmente es. Colón, la verdad que sí, es grande por su gente. Bien, y para eso vamos a estar nosotros aquí, desde este lado, ustedes del otro lado como oyente, tratando de acompañarnos mutuamente y poder informarles al hincha, al socio, al aficionado de Colón de Santa Fe, lo que es la vida institucional del club, no solamente el fútbol, sino sus categorías amateurs, lo que esté relacionado a la vida social y todo lo que esté relacionado también a la agrupación de Gloriosa Hinchada Zabalera. La gente nos va empezando a mandar mensajitos de texto, saludos, dice desde Rincón, suertes amigos, esto lo dice Juli, con la terminación del 710, bueno, saludamos a Juli. Otro mensaje dice, participando en la vida institucional del club, así no le dejamos lugar a Lerche. Bueno, esto le dicen Sonia, Darío, Rocío y Mavi, con la terminación del teléfono 111. Bueno, estos son mis padres, mi familia, también le mandamos un beso grande desde aquí. Un saludo también para Werren y Namplo, que están escuchando la radio, tomando un porrón, dice, y nos mandan, bueno, muchos saludos y nos desean éxito para el nuevo programa. Para la consigna. No paran de caer mensajes. No, la verdad que no, muy contentos. Bueno, les pedimos disculpas de acá si sale un poco de prolijo nuestro primer programa. Estamos muy contentos, muy nerviosos también, así que vamos a seguir tratando de controlar los nervios. Dice, para la consigna creo que es acercando a la mayor cantidad de gente con ganas de aportar ideas, opiniones de manera desinteresada. Saludo a sus hijos Sofía, que están escuchando el programa. Éxitos y aguante Colón siempre. Esto lo dice Negro con la terminación de número 064. Estoy de acuerdo con Negro, creo que es las ganas de alentar y aportar ideas, opiniones de manera desinteresada. También llega un saludo de Nancy, manda un grande Colón, suerte en este camino y que está feliz por escucharnos. Ya me parecía raro que no aparezca mi vieja mandando mensaje. Gracias, mami. Volvemos a repetir la consigna, es así, ya que Colón es grande por su gente, ¿de qué forma crees vos que podés seguir haciendo cada vez más grande a Colón? Bien, ya han respondido bastante. ¿Ustedes de qué forma creen que pueden seguir haciendo grande a Colón de Santa Fe? Yo creo que, como se decía recién, alentando siempre, estando en todo lo que Colón nos necesite, buscando el lugarcito para poder apoyar, puede ser desde una peña, nosotros tenemos el agrado de estar formando parte de una agrupación, pero creo que de cualquier lado se puede siempre colaborar con Colón, en lo que sea. Quizás acercarse al club y decir, che, ¿qué hace falta hoy? ¿Qué necesita? ¿Qué lo que se puede hacer? El otro día, por ejemplo, el fin de semana, salió ya por redes sociales la tribuna, y yo creo que también es un gran aporte, y quedó la tribuna de Funavi, una belleza, quedó la verdad que muy linda. Así que bueno, son un montón de cosas en las que podemos seguir colaborando, como también, como dije recién, estar alentando en cada partido es algo indispensable. Aparte, bueno, para eso vamos a estar nosotros aquí, para estar informando al socio, al hincha que se quiere acercar y dar una mano. Esta es también una de las ideas del programa. Rodri, ¿vos de qué pensás, de qué manera? Sí, la verdad también, como ya lo comenté en lo que fue la editorial de este primer bloque, me parece que con la participación activa del hincha, del lugar que lo crea conveniente, y partiendo de la base que tiene que estar informado, conociendo lo que está sucediendo realmente dentro de esa institución, y creerse y estar convencido de que es dueño de la institución, de que puede transformarla y que puede realmente ser un participante más de este camino, digamos, dentro de la institución. Realmente creo que tiene que abrir las puertas si no se la terminan de abrir. Creo que vamos, hoy en día estamos viendo esta apertura y hay que saber aprovecharlo. Como dijo Fabio hace unos días, estuvieron algunos de los espacios que hoy en día hacen a la vida social del club pintando el estadio. Así que bueno, hay que seguir participando en lo que se pueda, en la medida que se pueda, llegar nuevos aportes y bueno, cada uno sabrá lo que puede llegar a aportar y para también las ganas que tiene. Por supuesto. Bueno, expresada entonces las ideas, las opiniones de la gente, de nuestros compañeros, vamos a repetir lo que son las vías de comunicación por mensaje de texto a través del 155-662-164. Y también vamos a darle promoción a lo que es nuestra página de La Gloriosa Radio en Facebook. Como bien decíamos, La Gloriosa Radio, nos buscan allí y nos dejan su mensaje. Se pueden comunicar también por la radio a través del fijo al 458-2274. No importa lo que pienses, sin Aquí en la ciudad capital de Santa Fe siguen llegando mensajes de textos a la radio, mucha gente que se ha enganchado con el programa. Saludos a toda la banda de La Gloriosa, esto lo dice Pepi con la terminación del número 563. Saludos para los pibes de transporte, Jonás y Anita, les mandamos un saludo grande a Jonás. Soy Maya, creo que para hacerlo más grande a Colón hay que seguirlo a todos lados sin importar nada de lo que pase, esto lo dice Maya con el 869. Otro mensaje que llega, felicitaciones, haciéndoles el aguante como Colón. Esto lo dice Luciana con la terminación de teléfono 788. La mamá de Cime que también nos está haciendo el aguante así en el otro lado. Si te despiden de tu trabajo, tuviste un accidente, problemas familiares, no sabes cómo ni dónde encontrar la solución, el doctor Luis Silver te espera. Encontralo en su estudio jurídico, calle Francia 1734, o comunicate al teléfono 459-8110. Te lo vuelvo a repetir, 459-8110. Y si no, al otro teléfono que tiene también el doctor Luis Silver es 459-9323. Después de haber trabajado toda tu vida, de haber criado a los chicos, ayudar a la crianza de tus nietos, llegó un momento en la vida en que necesitas descansar, relajarte. Es hora de que te cuiden, de que te atiendan y que te mimen. A solo metro de la plaza principal de Santo Tomé está el hogar La Gracia de Dios. Contamos con las mejores comodidades de servicio médico y la calidez que todo hogar necesita. Nuestra dirección es 25 de mayo 1530 o nuestro teléfono 402-7228. Te lo vuelvo a repetir, 402-7228. También agradecemos a Sykes Stamp, que nos está dando para sortear en el programa de hoy una remera estampada y que también nos acompañan y eligen seguirnos en ese programa. Lo que adelantábamos en los títulos del primer bloque, uno de los temas era la fiesta sabalera, con la idea de seguir generando espacios de encuentro entre todos los sabaleros de chicos de la agrupación de Movimiento Popular Sabalero. Hoy están aquí con nosotros Ignacio Bassi y Francisco Ansaldi, que nos van a estar comentando todo lo que tiene que ver con este evento que se está llevando a cabo, esta segunda fiesta sabalera. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos los sabaleros, bueno, que nos están siguiendo, y ante todo agradecerles por la invitación y felicitarlos por este nuevo proyecto y esta nueva iniciativa. Bien, chicos, el agradecimiento es mutuo, sabemos que están muy ocupados, ustedes también son parte de la institución, así que bueno, agradecerles de aquí también. Metiéndonos en el tema, lo que es la fiesta sabalera, me gustaría preguntarle cuál es el objetivo de esta fiesta. Yendo a la fiesta sabalera anterior, como para refrescar un poco la memoria, lo recaudado fue para el proyecto que teníamos de reubicación de gente de personas con capacidad disminuida, digamos, en el estadio. Y bueno, ese proyecto ya incluso se está llevando a cabo. Ya está terminado, faltan los detalles nomás de pintura y ya está. Así que se cumplió el objetivo de la fiesta, que era ese. Y ahora tenemos el próximo objetivo, que sería poner en funcionamiento nuevamente los baños y buffet de la cancha Batres, la cancha auxiliar de Colón, que hace años que está en un abandono total y no se ocupa, y eso, activando eso, se puede llegar a recaudar fondos para inferiores también, así que creemos que es importante, y ese es el objetivo de esta fiesta. Claro, la idea sería, bueno, a través de los fondos que se recauden con la misma, tratar de volcarlos en alguna actividad del club. En una primera etapa fue por una cuestión de necesidad y de rehabilitación, como dijo Fran. Ahora por ahí lo que buscamos es que eso también reactive un sector que estaba parado por cuestiones, bueno, donde también habrá que arreglar el tema de la seguridad y todo. Estaba un poco abandonado, y esto, como bien decía Francisco, traería como consecuencia el hecho de que las actividades de fútbol infantil puedan utilizar el buffet para recaudar sus fondos y autofinanciarse. Claro, autofinanciarse en sus gastos, en sus necesidades. Claro, dotar de infraestructura, digamos, para que ellos puedan llevar adelante algún tipo de proyecto, alguna iniciativa para autofinanciar su propia actividad, digamos. En realidad la infraestructura estaba, el tema es que había sufrido vandalismo, digamos, y estaba como abandonado, eso no se había vuelto a activar. Entonces, bueno, la idea es volverlo a ocupar. Si en las instalaciones están, se puede ocupar, digamos. Claro. Bueno, bárbaro. Che, igualmente ustedes nombran acá como que vendría a ser la segunda fiesta sabalera, pero sabemos también que hubo una historia previa a la fiesta sabalera. ¿Quieren comentar también? Porque fueron partícipes de aquellas históricas fiestas sabaleras allá en África, y de ahí también los conocemos a ustedes. Sí, ya hace varios años también. Creo que varios de nosotros ya hemos participado. Exactamente. Sí, tiene su historia la fiesta sabalera. Claro, es la segunda, sería lo que es de este año. Y bueno, quizá con un poco de dimensiones un poco mayores a la de aquella vez, que también se hacían con fines de recaudar y de encontrar un lugar en donde compartir con amigos de la cancha que excedían a lo que era lo simple y lo limitado del partido o de ir a la cancha. Nosotros en ese momento también, con esa iniciativa de esa fiesta, lo que se buscaba era, bueno, encontrarnos en un lugar, divertirnos, pasar buenos momentos en época bastante alejada de lo que es hoy. La fiesta nació, bueno, por iniciativa de muchos chicos que en su momento Así lo decidieron, se hacían en el conocido Bar África de la Recoleta santafesina. Y bueno, y la idea también era seguir con esa cuestión de lo que es la fiesta, de los espacios, seguir buscando lugares y alternativas que nos permitan después todo eso sea volcado al club, ya sea a nivel social, a nivel institucional, a nivel cultural. Lo que buscamos es tratar de abarcar y de abordar la mayor cantidad de esos factores que hacen a la vida del club. Sí, yo creo que sí, la verdad que está muy bueno, ha crecido muchísimo lo que es esa histórica fiesta sabalera. Si bien antes quizás tenía otro objetivo, ya el hecho de que ustedes forman parte también de una comisión directiva dentro del Club Colón, va a ayudar al club a que el propio club, el propio Colón, tenga su beneficio, ¿no es cierto? Sí, y más allá de lo económico, también es, como decían ustedes al principio, generar espacios para que la gente se manifieste. Sí, en este caso es divertirse. Estaban perdidos. Sí, conocidas razones. Exacto. Así que también lo vemos por ese lado, porque en realidad son fiestas a precios populares también. O sea, tampoco es para recaudar mucha plata, sí. Es un espacio más para el hincha de divertirse y aparte ayudando en este caso a... Sí, claro, creo que todos nos conocemos, creo que coincidimos, hace, como dijo recién Rodrigo, hace casi una década o quizá un poquito más que nos conocemos algunos de nosotros y siempre tuvimos la posibilidad de encontrarnos o en un colectivo, en una ruta, en la misma tribuna, después de algunos años quizá algunos en platea. Está muy bueno poder encontrarse en otro lugar que no sea la cancha y también, o sea, pero que como el eje principal siga siendo Colón. Sí, aparte se busca también la diversión en parte. Hoy en día con todos los espacios que se han ido formando, los grupos de gente que han ido surgiendo y que además entre sí tienen una interacción o se conocen o se juntan para tal evento, sea en lo que respecta al club o no. Y acá, bueno, lo mismo, se invita a gente amiga, gente conocida que tengan ganas de pasar un buen rato, participan gente de filiales, gente de agrupaciones, gente de las peñas, que quiera, que tenga ganas de ir, siempre es bienvenido, los invitamos a todos como siempre. Y bueno, principalmente para buscar eso, un lugar en donde divertirnos y en donde cada uno que va a su manera está colaborando también con la institución. Chicos, ¿dónde pueden conseguir las entradas? ¿Dónde se va a llevar a cabo este evento? Bueno, el evento se va a llevar a cabo el viernes 8 de agosto en el Club Sargento Cabral. A partir de las 23 horas los esperamos a todos. Nosotros a través de nuestro Facebook, de nuestra página de Facebook, que es bueno, Agrup, Movimiento Popular Sabalero, nos contactamos con quienes quieren entrada y lo coordinamos para acercársela. Incluso ahí también van a estar los teléfonos. También vamos a dar teléfonos o lo que necesiten para de información. ¿El costo de las entradas? El costo de las entradas 30 pesos. Es de 30 pesos. Bien accesible, como quito de su popular. Sí, sí. La idea es que vayan, que se sumen todos los que tengan ganas, que quienes quieran o tengan ganas de conseguir su entrada anticipada lo hacen a través de cualquiera de los chicos que estén disponibles, como no como puntos de venta, sino como agente de venta. Y también le vamos a acercar a ustedes para que tengan acá para sortear también oyentes, así que vamos a llegar con los que participan enviando saludos, algo les regalamos. Barbarosa, para un mangazo porque se lo venía. La más importante, la más importante. Se ofrecieron solo, así que ya está, no es necesario estar hablando. Chicos, recién hablaban de una fiesta anterior, de la primera. ¿Qué tuvieron en cuenta en este evento, en esta segunda fiesta sabalera, que no tuvieron el otro, a lo mejor? ¿Qué pudieron rescatar de esta que a lo mejor no pudieron hacerlo en la primera fiesta? No, quizá lo que buscamos ahora, si bien en la primera creemos que nos fue bastante bien y que cumplió bastante con las metas u objetivos que teníamos, la idea ahora obviamente es mejorar los puntos que en donde hayamos pasado alguna que otra descoordinación o necesidad, que no fueron mucho. La idea es sumar un poco más de gente también. La idea es hacer hincapié también en el colorido, en el cotillón, en sorpresas que siempre nos interesan que hayan a la hora de que la gente, bueno, va llegando a la fiesta y se sorprende con algún que otro detalle que proponemos. Pero principalmente eso, queremos dar una buena fiesta, una buena organización, y me parece que lo más importante sería seguir aportando y hacerla cada vez, no cada vez más grande, sino que cada vez más... Que sea una marca registrada. Más firme, claro. Una marca registrada de la gente de Colón que encuentre en esa fiesta una forma para encontrarse y divertirse. Sí, seguro ya la han logrado. Realmente la primera fiesta sabalera de este año tuvo un éxito, como bien lo dijeron. Más de uno de nosotros hemos participado, la hemos pasado muy bien. Hay muy pocos, si uno se pone a rescatar algún tipo de punto flojo, la verdad que uno no recuerda porque la pasó muy bien. Ha sido otra excusa más para vernos las caras, para seguir entablando algún tipo de relación o afianzando los vínculos que ya, como bien dijo, como ya dijimos todos en realidad, que se dan dentro de una tribuna o arriba de un colectivo yendo a ver al negro, pero realmente sirve para eso, para seguir encontrándonos y bueno, esta fiesta sabalera ya se ha colado dentro de lo que es la hinchada, ya la reconoce como tal, ya la ha hecho propia, porque bueno, al otro día que ustedes han subido las fotos ahí por el vía Facebook, ya estaban preguntando cuándo se venía la otra, así que bueno, se ve que la gente realmente la pasó muy bien, por suerte también no hubo que lamentar algún tipo de violencia, compartimos todos y comprendemos que acá no está uniendo Colón y que hay cosas más importantes que realmente buscar por ahí excusa para entablar algún tipo de discusión o pelea. La hemos pasado muy bien, gente de todos los barrios, de todos los estratos sociales, como dice la canción de Los Palmeras, el Sabalero, somos amigos del Punga, del Maestro, nos entendemos con todas las clases sociales y bueno, esta fiesta sabalera ha sido una representación de lo que es realmente Colón, que bueno, desde el más rico hasta el más pobre puede compartir un espacio, mientras haya una bandera roja y negra, digamos, estamos todo bien entre todos nosotros, nos cuidamos entre nosotros y bueno, la pasamos bien y lo disfrutamos entre ellos. Bien, chicos, bueno, agradecerles que se hayan tomado el tiempo de estar acá, de poder explicarle al oyente, al hincha, al socio, cuál es el objetivo de esta fiesta, ¿no? Y que se puedan sumar a este evento que en definitiva es para todos. Así que desde este lugar, agradecerles, sí, que sí. No, felicitaciones, ya muchas gracias a usted por el espacio y felicitaciones por el programa, que es una muy buena iniciativa, como dijo Nacho, y más espacio todavía para el hincha de Colón. Exactamente, así que los invitamos a todos los que estén ahora escuchando el programa, bueno, a que participen de la próxima fiesta y a que sigan participando de este programa de radio para que como dijo Fran, como dijo Rodri, que los espacios sobren y que no falten y que nos podamos escuchar, conocer y compartir por sobre todas las cosas. Sí, tirar todo para el mismo lado que es Colón de Santa Fe y bueno, para eso vamos a estar todos aquí dando una mano para colaborar con Colón. Así que una vez más agradecerles a ustedes y bueno, desde aquí también vamos a estar dándole espacio a lo que va a ser esta fiesta para que se puedan sumar todos los que puedan y colaborar con el club. Ya prometieron aparte que iban a regalar entradas. Por supuesto, lo más importante. Para quizás para el próximo programa ya la podemos llegar a estar sorteando. Así vamos a estar todos en la fiesta sabalera, que como decían ustedes recién, es una muy buena iniciativa para que la vida social de Colón, después de tantos años, pueda poder formalizar, digamos. Porque que no lo vean, ya todos sabemos que tuvimos las puertas cerradas durante 7 años. Entonces ahora se están abriendo esas puertas, hay vida social fuera y dentro del club y creo que la tenemos que aprovechar todo y poder acercarnos un poquito más a Colón, que cada cosita que nosotros hagamos, yo siempre lo digo, es un granito más de arena que va a ayudar a que la institución pueda salir adelante y que podamos volver al lugar que todos queremos estar, que todos nos merecemos, y que lamentablemente ahora nos dejaron en esta situación, pero aportando en lo que sea, lo que se pueda llegar a hacer, la fiesta es una iniciativa más para que Colón sea cada vez más grande. Sí, además este tipo de eventos nos hacen por ahí sacarle un poco el polvillo a aquellas fotos viejas de antaño donde en Colón había bailes y bueno, hoy siguen existiendo, la vida social está activa y hay que disfrutarlo, hay que seguir construyendo gracias a ello. Excelente, chicos, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Pasaba allí Ignacio Bassi y Francisco Ansaldi comentando lo que va a ser esta segunda fiesta sabalera que ha tenido bastante repercusión en la primera y que esperamos sea el doble en esta segunda fiesta. Vamos a recordar las vías de comunicación y la consigna del día de hoy que estamos participando con la gente, con nuestros oyentes. Ya que Colón es grande por su gente, ¿de qué forma crees que podés seguir haciendo grande a Colón de Santa Fe? Lo podés mandar un mensaje a través del mensaje de texto, como bien decía, al 155-662-164 a través de Facebook La Gloriosa Radio. Siguen llegando mensajes. Maru, hermana de Tami, dice, aguantando a la familia Zabalera, hincha, bueno, hincha de la otra vereda, por supuesto, todos tienen un espacio aquí, así que le mandamos un saludo grande. También, está invitada a la fiesta Zabalera para que conozca lo que es una fiesta de verdad. Le mandamos un beso a Maru entonces. Hundidas de dolor. Soy un vagabundo que va por el mundo. Soy un vagabundo con amor profundo. Por el mundo peregrino. Sé que soy un soñador. No me paro en los caminos. Si no hay sombra y una flor, qué tristeza y qué vacío. Solamente el río. Murmurar y murmurar. Soy un vagabundo. No tengo ningún rumbo. Ni sé a dónde voy. Yo tengo fría la mirada de tantas madrugadas que a mi alma despertó. Por el mundo peregrino, sé que soy un soñador. No me paro en los caminos, si no hay sombra y una flor. Qué tristeza y qué vacío, si no hay en quien pensar. Mirar solamente al río. Murmurar y murmurar. Soy un vagabundo que va por el mundo. Soy un vagabundo con amor profundo. Yo soy un vagabundo que va por el mundo. Es un vagabundo. Yo soy un vagabundo que va por el mundo. Es un vagabundo. Yo soy un vagabundo que va por el mundo. Soy un vagabundo que va por el mundo. Es un vagabundo. FM Chalet 100.9, Santa Fe, Argentina. Hey, mamá, acá. Sí, soy yo. Es una cosa. Quiero darte las gracias a vos y a papá por darme la vida y cuidarme desde el primer momento. Por llevarme el control al hospital, por no fumar ni tomar alcohol. Muchas gracias, mamá. Dentro de 9 meses te voy a dar un besito y una teta. Tenemos derecho al cuidado, a la buena alimentación y al afecto. Desde el primer instante de vida, cada ser humano tiene derecho al amor, al cuidado y a la salud. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 75, Constitución Nacional. Las personas pequeñas tenemos derechos grandes. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Cuando me dejan jugar con los chicos, cuando juegan conmigo. No insultarse. Cuando me prestan algo. Escuchar al otro y... Cuando no me pelean. Y ser buenos y ayudar. Cuando tu mamá te ve, te trata bien. Cuando te deja jugar y cuando no te pelean. Y que te traten bien tus amigos y cuando te trata bien la gente, jugar conmigo. Hagamos un trato por el buen trato. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Hagámoslo cumplir, organicémonos, recuperando nuestra soberanía alimentaria, un modelo que respete la vida y el buen vivir para el campo y la ciudad. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. A los bandidos del lejano oeste los corren con la chancleta. A las lombrices del lejano oeste las corren con pastillas. Al agua podrida del lejano oeste las corren con escoba. A las ratas del lejano oeste las matan con la indiferencia. El oeste es lo de menos. El oeste es más barato. ¿A quién carajo le importa el oeste? Santa Fe tiene norte, sur, este y un oeste muy cercano y olvidado. FM Chalet 100.9. Porque el oeste también existe. Asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupan huevo. La rubia le dice al chino: dame el vino que está frappé. A la noche pasan, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando, soy tu amigo, viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío, la rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la deje sola. Dijo, de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. 7:05 de la tarde aquí en la ciudad de Santa Fe, seguimos haciendo el tercer bloque de lo que es la Gloriosa Radio. Vamos a meternos de lleno lo que es la actualidad sabalera, lo que tiene que ver con el plantel de Colón de Santa Fe, la Primera B Nacional. Antes que nada vamos a hacer un llamado a la solidaridad. En este caso tenemos que decir que necesitamos dadores de sangre de A positivo, B y cero positivo para el banco de sangre que se puede estar presentando mañana, a partir de mañana de 7 a 9 en el hospital Cuyen. Este es para Juan Danielis. Recordemos que tienen que estar en ayunos, por supuesto, para poder llegar a donar sangre. Repetimos, dadores de sangre de A, B y cero positivo. Siguen llegando mensajes de textos de la gente, se siguen comunicando con nosotros. Le queremos decir al número que termina en 693 que preguntaba dónde era la fiesta sabalera que comentaban los chicos recién. Bueno, le decimos que es en el Club Sargento Cabral y para quienes estén interesados estaremos actualizando todo lo que es la actual, esta fiesta, la información a través de nuestra página de Facebook en La Gloriosa Radio. Se estaba comunicando también Pablo y Romina con nosotros, dice que está muy bueno el programa. Y también de mi parte le mando saludo a Catalina, la princesita de Pablo, y también Martina, las dos nenas, así que un beso muy grande para ellas dos. Y bueno, la gente sigue llegando al baile, así que acá dentro del estudio hoy tenemos la visita de Artemio y del Gordo Falgo, así que le mandamos el famoso Gordo Falgo. Dos personajes que nos están haciendo compañía aquí en el programa. ¿Algo para decir? No quieren hablar. Estoy en condiciones de tirar una bomba faltando 10 minutos. ¿Qué para pasa, Pablo? No, va a cambiar la radiofonía argentina. ¿Qué me tengo para decir? ¿Están así? Sí. Bueno, preocupate. Esperamos entonces que así sea. Bien, bueno, no salimos, bueno, pero esperamos que antes de terminar el programa. Faltando 10 minutos, que dijo así que. Sí. Mirá que no nos vamos a olvidar. ¿Eh? Bien, bueno, vamos a estar actualizando lo que tiene que ver esta noticia que nos acaba de decir nuestro compañero Falvo, que espero no las diga. Como bien decíamos hoy, nuestras vías de comunicación son a través de mensajes de texto o a través de Facebook. A través de Facebook nos siguen llegando mensajes. Nico Colón de Chalet, Raúl Cacharelli, Don Cacharelli, vicepresidente de la vecinal de barrio que nos está escuchando. Bueno, le mandamos un beso grande. Integrantes de la Mega Romano, Gastón Falomir desde el trabajo y Eduardo Azope, que nos está también escuchando desde allí. Bueno, le mandamos un beso grande a todos nuestros oyentes y bueno, a todos los que se quieran sumar a través del Facebook, que nos pueden hacerlo a través de dándoles un me gusta en la página de La Gloriosa Radio. Como bien presentábamos recién, vamos a meternos de lleno en lo que es la actualidad sabalera. Vamos a estar hablando de los refuerzos de Colón de Santa Fe, que muy poco se sabe. Al final ya se perdió la cuenta, fueron tantos que ya perdimos el rumbo de quiénes son los que integran a partir de hoy el plantel sabalero, que se está preparando ya para disputar a partir de dentro de dos semanas lo que va a ser el torneo de la Primera B. Y no olvidarse también que el domingo se está jugando por Copa Argentina. Por supuesto, que van a estar presentándose allí en cancha de Arsenal visitando a Lanús. Vamos a repasar entonces lo que tiene que ver con los refuerzos. En primer lugar, el primero que se hizo presente, que firmó el contrato en Colón de Santa Fe, fue Yamil Garnier, este mediocampista proveniente de Sarmiento de Junín, que debutó en el año 2001 en el Atlético de Uruguay, que tiene 31 años. Sí, la verdad que cuando yo escuché el apellido me asusté, pensaba que era el platinado, pero todos yo también sí, creo que todos caímos lo mismo. Pero ese es Yamil Garnier, que fue el primero. El segundo que se incorporó a la institución sabalera fue Francisco Lazzaroni, defensor proveniente de Newell's, que debutó en el año 2008 en Colón de Santa Fe, este jugador que es repatriado y que tiene 26 años. El tercer refuerzo es Guillermo Ferracuti, otro defensor, proveniente también de Newell's, debutó en el año 2005 en la misma institución y tiene 23 años. En el cuarto refuerzo, Fernando Telechea, que es un delantero proveniente de Quilmes, debutó en el año 2006 en Unión alias Valcaseñas, estamos hablando de la localidad de Valcarce, tiene 32 años. Sí, un Telechea que creo que a muchos no lo convenció. Personalmente, la verdad que a mí tampoco. Ojalá nos pueda tapar la boca a todos y que la pueda romper. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en estos 4 meses y medio que tenemos. Yo le tengo mucha fe, igual al 27, a mi pollo Alario. Sí, yo también, yo lo banqué, la verdad que el campeonato pasado me peleaba con varios porque muchos decían, no hace goles, pero el delantero no solamente tiene que hacer goles, Alario hacía todo el trabajo sucio que, claro, es así, Artemi más enseña de codazo, pero yo creo que a Alario le tocó hacer el peor trabajo y por eso estuvo muy alejado de lo que es el gol. Es más, Colón formó un planteo en el cual no había quien por ahí lo llegue a asistir, porque él tenía que estar en mitad de cancha tratando también de recuperar, ayudar a los mediocampistas tratando de recuperar la pelota para poder salir de contra. A mí la verdad que Alario me encantó, y coincido con Rodrigo, porque la verdad yo también le tengo fe al pollo. Ya son 3, 4, 5 los que bancamos a Alario. La verdad que con los nombres y el tema de si son conocidos o no conocidos, de tapar la boca o no, yo trato de compararlo con lo que fue el plantel anterior. Muy poco le daban al plantel anterior y han dejado, más allá del resultado, mucho en cancha, y ojalá este equipo logre rescatar un poco esa mística que ha dejado el plantel anterior. Quedó demostrado que los nombres no te garantizan nada, no garantiza nada. Sin ir más lejos, Boca, por ejemplo, tenía un nombre, tenía un equipazo y que ya era el mejor plantel del fútbol argentino, y no llegó a nada. O sea, por eso mismo, Colón con nada. En enero todos decíamos, bueno, Colón ya está descendido, y luchó hasta la última fecha, hasta el último minuto, tuvo chance de quedarse en primera división, y con nada, lo vuelvo a decir, con nada, porque jugamos prácticamente con la reserva, porque se fueron todos, y se hizo, la verdad, un campañón. Yo igual diciendo un poco con que no teníamos nada, realmente creo que... Se tuvo, era lo que nos imaginábamos en realidad. Claro, en realidad era una cuestión de nombres, de apellido, de que no lo conocíamos demasiado a más de uno de ellos, porque estaban, bueno, como bien decían, en la reserva o en las inferiores del club, pero se logró consolidar un equipo, y bueno, acabamos de ver este Mundial, ¿no? Cómo ha mostrado la paridad dentro de lo que es el fútbol, y bueno, hoy en día con orden, con equilibrio, tanto... Y con un buen planteo táctico. Y ofensivo, ¿no? Se pueden lograr muchas cosas. El Colón lo logró los meses anteriores, lamentablemente no alcanzó. También tenemos en cuenta todos los descuentos de puntos que hubo, también esa no presentación ante Rafaela, ya hace casi unos 9 meses atrás. Pero bueno, estuvo muy condicionado por otros asuntos externos a lo futbolístico y lo que hizo que Colón termine descendiendo, pero realmente, bueno, se consolidó un equipo. Yo lamentablemente tengo que criticar, si se quiere, estos nuevos refuerzos, porque sinceramente viene como quizás a invadir un poco todo lo que se había logrado, que en la consolidación de un equipo. Obviamente había figuras como Caso Melio, Graciani, que en las cuales, bueno, evidentemente era imposible sostenerlo dentro del plantel por los intereses de otros clubes de primera división. Importante. Sí, yo creo que era algo obvio que se iban a ir y que aparte el Colón necesitaba venderlo y necesitaba recaudar de alguna forma. Sí, lógico, en lo financiero también pesa mucho, así que uno comprende también eso. Esperemos que estos nuevos refuerzos sean realmente refuerzos que sirvan para estos 6 meses. Y que bueno, aporten lo que tengan que aportar desde su lugar, sea en el 11 titular o en su lugar dentro del plantel. Sí, ojalá pueda llegar a ser así, que realmente sean refuerzos, que no sean únicamente incorporaciones, que puedan llegar, que puedan sumar a lo que el plantel que ya estaba prácticamente armado, como decíamos recién, una reserva que tuvo que poner el pecho, afrontar el peor momento de la historia, lo hicieron muy bien, pusieron todo lo que tenían que poner dentro de la cancha, lamentablemente no alcanzó, como dijiste vos recién. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. con estos 9 refuerzos que llegaron, que puedan llegar a servir, que puedan seguir sumando, y para que Colón vuelva a primera, que es el lugar donde realmente tiene que estar no solo el club, sino todos nosotros, que somos los hinchas. Sí, la idea, ¿no? Que se contagien un poco de esa mítica que ha dejado el equipo anterior y que ha sumado mucho a Colón de Santa Fe, y que más allá del resultado nos ha dejado muy bien parado como equipo. Seguimos entonces nombrando los refuerzos. En el quinto lugar llegó Wilfredo Olivera, este defensor proveniente de Quilmes, que debutó en el año 2007 en Libertad de Sunchales y tiene 27 años. Un Wilfredo Olivera que ha dicho ser hincha de Colón de Santa Fe, que le gustaría colaborar para volverlo a dejar al Sabalero en primera división. El sexto refuerzo, estamos hablando del arquero Jorge Brown, que proviene de Deportes Antofagasta de Chile, debutó en el año 2006 en Rosario Central y tiene 28 años. ¿Le gusta el arquero este? La verdad que a mí mucho no, realmente creí que iba a ser el tiempo de baile en el arco. Sí, yo también pensaba lo mismo. Y no deja de ser canalla, aparte. La verdad que los bocados de Pablo son buenísimos. Hemos tenido alguna mala experiencia con los últimos canallas que han pasado por la institución, pero bueno, no creo igualmente que sea un condicionante. Sí, esperaba, ya que bueno, tras la ida de Montoya, que consoliden de una vez a baile, que ya ha tenido experiencia en el ascenso con lo que fue Deportivo San Francisco, Deportivo de Amigos de San Francisco, donde bueno, ha obtenido el ascenso en su momento y que ha dejado un buen recuerdo por allí. Bueno, realmente no me gusta demasiado, pero bueno, habrá que bancarlo igualmente en este tipo de decisiones. Sí, yo creo que, o sea, opino igual que vos. Me parece que era la oportunidad para Bailo. Se lo viene peleando desde hace muchísimo tiempo, se lo merece. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Quizás hasta Brown no, ni siquiera es titular. Quizás hasta tiene que estar en el banco y Osela decide los 11 iniciales para este domingo con Bailo en el arco. Bueno, igual le vamos a tirar toda la buena energía desde aquí. El séptimo refuerzo fue Raúl Becerra, un delantero proveniente de Argentinos Juniors, que debutó en el año 2006 en Sportivo de Santa Cruz y tiene 26 años. El octavo fue Matías Ballini, mediocampista de Rosario Central, proveniente también. Debutó en el año 2004 en Villa Dálmine y tiene 25 años. Y el noveno, que todavía no está confirmado, pero suena muy fuerte teniendo en cuenta que César Meli se encuentra en la institución de Boca Juniors. Estamos hablando de Cristian Pavón, este delantero de 18 años, que ha tenido una participación también en la selección juvenil sub-20 y que estaría llegando también a la institución sabalera. Esos son los refuerzos que hasta el día de hoy están ya entrenando con el plantel para disputar dentro de 2 semanas lo que es el torneo de Primera B Nacional y dentro de 1 semana lo que es Copa Argentina, ya domingo. Este domingo ya vamos a estar todavía, ya estamos organizando el viaje para volver a sentir otra vez que después de hace mucho tiempo que no podemos viajar, que no se puede ir de visitante, pero bueno, por lo menos será con público de ambas parcialidades, así que vamos a estar Granates y Sabalero otra vez juntos y disfrutando todo el día, todo un domingo de un viaje con amigos y una buena compañía. El solo hecho de estar alentando a Colón yo creo que ya es un plus más que importante para poder llegar allá a Buenos Aires, estar en la tribuna otra vez después de tanto tiempo. El Mundial nos postergó de esto, así que ahí vamos a estar. Y bueno, adicional también, ¿no? De enfrentar a Lanús con todo lo que ello implica, hinchada amiga que hemos compartido más de un encuentro en los últimos años, así que bueno, un saludo también para los hermanos de Granate que nos hacen el aguante. Llegando mensajes aquí al programa, el de 518 preguntaba, ¿para la fiesta sabalera hay un límite de edad? Bueno, le respondemos que sí, que es para mayores de 18, por supuesto, bueno, ordenanzas municipales, no puede haber menores en la fiesta. Para saber más y informarse acerca de esta fiesta lo pueden hacer a través del Facebook, como bien decían los chicos de Movimiento Popular Sabalero. Rodri de la filial de Mar del Plata manda un saludo y buen programa. Bueno, desde Mar del Plata, chicos, nos están siguiendo, impresionante, la verdad. Qué repercusión el programa. Increíble. Bueno, le mandamos un beso a Rodri que como siempre haciéndonos el aguante desde allí. Carly Mafucci también nos manda un mensaje. Vamos, compañeros vecinos de acá del barrio Centenario. Ricardo Centurión también se estaba comunicando con nosotros y nos manda saludos, así que un abrazo para Ricky. También a Gonzalo de Zona Norte nos manda saludos a toda la gloriosa. Excelente, bueno chicos, la verdad muy contenta desde acá por toda la repercusión que está teniendo este programa, que la verdad que si no fuese por el hincha, por el oyente que nos está haciendo el aguante del otro lado, no sería nada este programa. Ahora sí, seguimos con los títulos. Tenemos que hablar de los encuentros amistosos que ha disputado Colón de Santa Fe a lo largo de esta semana. El equipo de Diego Cera se presentó este sábado ante Sportivo Belgrano. El encuentro tuvo dos partidos. En el primer encuentro Colón derrotó a Sportivo Belgrano por 2-0. Los goles los han marcado Lucas Salario, el Pollo Nuestro, y Facundo Callejo, que ha retornado. Otro que le tengo fe. A Callejo la verdad que demostró mucho en Gimnasia de Jujuy. Así que guarda con Viene Callejo. Cargadito. Ojalá pueda seguir con esa racha que ha tenido, una muy buena racha en Gimnasia de Jujuy. El once que eligió el técnico para comenzar fueron Brown, el arquero que estamos hablando, proveniente de Rosario Central, Castillo, Lazzaroni, Landa y Ferracuti, Garnier, Poblete, Fernández y Villarruel, y la delantera formada por Callejo y Telechea. ¿Le gusta ese equipo? ¿Le gustó? Vamos a ver. Yo creo que tendremos que verlo. Sí, por nombre no convence, ¿no? Por es... Pero bueno, sí, claro. Por los resultados, yo, lo que manda son los resultados, así que vamos a ver. El domingo vamos a tener no me sale la palabra, pero vamos a poder verlo por primera vez a Colón. Exactamente. Vamos a poder verlo y a ver qué es lo que nos ofrece este Colón. Bien, seguimos entonces en el segundo turno. El triunfo también fue Sabalero y esta vez por 2-1. Los goles los marcados Federico Jordán y Facundo Curuchet para Colón. Federico Jordán, que también me parece que es un buen momento para que aparezca en el plantel profesional de Primera División y pueda... Ha demostrado calidad Jordán, la verdad que demuestra que va siempre para adelante, es pícaro, es atrevido, engancha, encara. Tengo recuerdo de Jordán, me acuerdo que en el patio de la escuela secundaria lo enfrenté, él tenía como unos 5 años menos que yo. A mí me caracteriza la violencia en la marcha. Este muchachito, la verdad que me seguía encarando igualmente cada vez que lo fajaba, así que bueno. Y te pasaba. Si lo fajaba, sí, es porque te pasaba. Claramente, o sea, siempre le enganchaba de atrás, así que bueno. Ya desde chico él marcaba ese tipo de diferencia y bueno, ese atrevimiento que aún ante las patadas de los más grandes, como en la época escolar, que no, que el tema de la edad por ahí tiene mucho que ver y que condiciona, bueno, ya en esa época se le animaba a lo más viejo. Encarador, Federico Jordán, y rústico acá mi compañero. Te contó para ese encuentro que Colón ganó también por 2-1, Gastón Suárez para Sportivo Belgrano. Otro de los amistosos tiene que ver con Colón enfrentando a Newell's, donde empató 0-0, y con Rosario Central con un gol de Antonio Medina, quien abrió la cuenta para los de Miguel Russo, y lo empató Fernando Telechea sobre la hora para el equipo de Ocela. Además, esta mañana, bueno, Colón debía enfrentarse a Patronato por un amistoso también pautado para el día de hoy, que fue suspendido por las inclemencias del tiempo. Bueno, justo que nombrabas el gol de Fernando de Telechea, tenemos que decir que esperemos que no surja efecto la operación Mufa de Carumo Lombardi, que dijo que Colón tenía una delantera que temer. Sí, ojalá hable. Es como decís. Sí, cuando te catalogan de positivo, ya sí, no, gracias, chicos. Más viniendo de ese personaje. Sí, por supuesto, ¿no? Por otra parte, la subcomisión de fútbol de divisiones inferiores informa a la prueba de jugadores preseleccionados que será este próximo martes 29 de julio a partir de las 1 de la tarde. Para mayores informes hay que comunicarse a los teléfonos del club al 459-8025 o a 452-0650. Repartimos de 10 de la mañana a 13 de la tarde. Se va a estar llevando una prueba de jugadores de las divisiones inferiores. Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte. Si te decidís cuestión de tu trabajo, tuviste un accidente, tenés problemas familiares y no sabés cómo ni dónde encontrar una solución, el doctor Luis Silver te espera. Encontralo en su estudio en calle Francia 1734 o comunicate telefónicamente al 459-8110. Es muy fácil el teléfono. 459-8110. Si no tenés otra línea de comunicación también con el doctor Silver, 459-9323. Muy fácil, y lo vuelvo a decir, 459-9323. Después de haber trabajado toda tu vida, de haber criado a tus hijos, ayudar con la crianza de tus nietos, llegó el momento en la vida en que necesitas descansar, relajarte, estar tranquilo, tranquila. Es hora que te cuiden, que te atiendan y que te mimen. A solo metros de la plaza principal de Santo Tomé está el hogar La Gracia de Dios. Contamos con las mejores comodidades, servicio médico y la calidez que todo hogar necesita. Nuestra dirección es 25 de mayo 1530 y comunicate con La Gracia de Dios al 402-7228. Hogar La Gracia de Dios, ahí en la plaza cerquita de todos los bancos en la ciudad de Santo Tomé. Agradecemos también a la gente Sykes Tam, no me salía Sykes Tam, que estaba, hoy nos está regalando una remera para que podamos sortear entre todos los que están participando y comunicándose con el programa. Bien, entonces, allí la gente que nos acompaña y que confía en nuestro programa, vamos así a dar inicio a lo que es el área social de esta, de este programa, de este, de este encuentro. En este caso tenemos para contarle acerca del proyecto del Día del Niño Sabalero. Desde la comisión de directiva del Club Atlético Colón de Santa Fe se ha dado lugar a la realización de este proyecto, Día del Niño Sabalero, a realizarse el domingo 10 de agosto en el playón del club. El mismo contará con la colaboración de muchos actores de la vida social y, por supuesto, con la ayuda del socio y sus donaciones. Para hablar de este tema acerca del Día del Niño Sabalero y esta, este movimiento, esta campaña solidaria que se está llevando a cabo, la tenemos a Tamara Comas aquí a mi lado, que nos va a estar informando todo lo que tiene que ver con esta vida, con este proyecto. Bienvenida, Tami. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Junto a contarles un poco de lo que se va a tratar en el proyecto del Día del Niño. Es una propuesta que surgió en una de las reuniones de comisión de la agrupación, en el cual nosotros entendemos que el Día del Niño dejó de ser el sentido de homenaje a los pequeños y se ha convertido en algo un poco más materialista. Y decidimos hacer algo distinto, aprovechando que el club ahora es de los socios. Fuimos al club, presentamos una nota, pedimos espacio para llevar a cabo una jornada y nos dijeron que sí. Bien, Tami, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo puede colaborar la gente para este día? La propuesta es disfrutar y participar todos de una jornada con alegría, con los chicos que se acerquen al club. Crear un espacio de encuentro entre los niños y nosotros para seguir acercándonos y para seguir fomentando la vida social de Colón. Y bueno, esto viene de la mano también de favorecer actitudes de respeto, solidaridad, colaboración entre los chicos que vayan a jugar. Lo que estamos necesitando para llevar a cabo esta jornada es donaciones de leche, chocolate, tortas, cotillón, golosinas, descartables, todo lo que la gente pueda regalarnos para que nosotros las regalemos a los chicos, va a ser más que bienvenido. ¿Los lugares por el momento están decididos, o sea, dónde se puede ir a donar, o todavía eso se está planeando? Todavía se está planeando, creemos que va a haber un puestito en el club. Y en el primer partido seguramente vamos a tener un stand también en el cual se reciban colaboraciones antes de que arranque. Sí, si no, también se pueden comunicar con el mismo club, que va a estar a cargo de organizar el evento, sino con alguna de las agrupaciones que seguramente van a estar participando, se van a poder comunicar cada una de las personas, ¿no?, que quieran acercar su donación para que se pueda llevar adelante esta actividad que bien nos contaba Tamara, es básicamente ir a disfrutar, a festejar el Día del Niño dentro de nuestra institución. que es algo histórico, porque realmente otra vez la familia Zabaleta se hace uso de... Claro, de eso te quería decir, qué lindo que es saber que todos los socios y los hinchas de Colón tenemos la posibilidad de poder formar parte y organizar algo y estar presente dentro de nuestro club, de nuestra institución, que es la que nos pertenece. Sí, hasta en algo tan lindo, ¿no? Como para poder compartir en familia, como lo es el Día del Niño. Son días que en el calendario se marcan para disfrutar entre familia, y qué mejor si el lugar de reunión es nuestro club, ¿no? Va de la mano con esta recuperación de la que estábamos hablando y que atravesó todo nuestro programa. Aprovechar también este nuevo espacio, contamos también a los oyentes que no es solamente para los socios, todo el hincha zabalero se puede acercar a la instalación. Niños, para todos los niños, para toda la familia zabalera que va a ir a disfrutar. Va a ser como el sueño del pibe, la verdad. Extraoficialmente sabemos que muchas de las agrupaciones que hoy hacen a la vida social de Colón van a ayudarnos y van a colaborar con nosotros. Estamos desde este espacio haciéndoles la invitación oficial para que se pongan en contacto con nosotros y para que nos digan si quieren ir a ayudar ese día, si tienen algo para donarnos, si tienen algún inflable, algún payaso, algún malabarista que vaya y les haga algún número a los chicos. Todo va a ser más que bienvenido para que ellos su día lo pasen de la mejor manera posible. Más que nada también la gana de participar y comprender que esta nueva iniciativa va a acompañar esta apertura social, ¿no? Por parte del club, y bueno, aprovecharlo también y hacerse de ellos. Hay que seguir utilizando al club para lo que realmente es, el club del pueblo, y bueno, si el pueblo zabalero puede celebrar el Día del Niño en familia dentro de la instalación, es algo digno de celebrar. Realmente agradecemos a la comisión directiva que haya abierto las puertas. Sí, que haya abierto las puertas realmente. Que tanto estuvimos esperando. Como lo ha pregonado, ¿no? En su campaña, por suerte hoy en día vemos que este tipo de iniciativas se pueden dar dentro de la institución, así que bueno, celebramos ellos, celebramos esta apertura y que vamos también por más, porque creemos que la vida institucional del Club Colón se debe refundar desde sus bases sociales, ¿no? Sí, aparte también lo lindo que debe ser para un chico estar festejando su día dentro del club. Como hincha de Colón, o sea, yo creo que hay que ponerse en lugar de un chico que tiene 8, 7, 5, 10 años y estar ahí cerquita de la cancha. Hay un montón de pibes que quizá ni siquiera tienen la posibilidad de poder ir a la cancha por la situación económica de sus padres. Y el hecho de poder estar ahí dentro de su club, de que el papá le dijo del día que nació, le puso una gorrita o lo hizo hincha y lo primero que le enseñaron a cantar fue Dale Colón, Dale Colón. Creo que para un chico estar disfrutando de esto es muy importante y algo que es imposible olvidártelo en la vida. Es decir, yo festejé mi día, me acuerdo el día que festejé en la cancha de Colón. Eso mismo, tener en cuenta que nosotros, que somos toda una generación de entre 20 y 30 años, nunca tuvimos la posibilidad... 20, me incluyo en los de 20. Nunca tuvimos la posibilidad... Todos nos incluimos. Nunca tuvimos la posibilidad de ir a pasar por una cosa así en el club. No, creo que ninguno lo vivimos a eso. Bueno, lo dijimos 10.000 veces, tuvimos la puerta cerrada durante 7 años. Fue imposible para nosotros, sí, o sea, exactamente. Estuvimos lejos de la institución. Nosotros nos acercábamos únicamente viniendo a la cancha o yendo de visitante a ver a Colón. Ver a los jugadores dentro de una cancha fue lo más cerca que estuvimos de la institución. Y hoy tenemos la posibilidad. Para un pibe, en este caso, de estar dentro de la institución, dentro del club, que se le abran el portón grande que está en la entrada principal del club, que se te abran y decir, yo voy a estar ahí ese día, es más que importante. Me van a estar recibiendo a mí y no ellos, a los jugadores o a los... Exactamente, sí, yo creo que es algo... Eso es lo interesante de destacar. ¿Saben más o menos qué hay planeado, qué tienen planeado hacer para los chicos, qué actividades? Tenemos planeados muchos juegos, todos didácticos. Darles cotillón, que se lleven algún regalito. Hablando de esto, hago hincapié en que no se va a hacer donación, colecta de juguetes, ya que los juguetes por ahí generan una disparidad entre los chicos, que no queremos que nadie se vaya con nada más grande que otro, sino que todos los nenes esa tarde se vayan del mismo modo y con lo mismo. Ya le vamos a encontrar la vuelta, porque todavía no lo tenemos decidido, pero algún globo o algún caramelo, algo que sea lo mismo para todos. Bien, sería una gran kermés, digamos, dentro de la institución, en la cual, bueno, puedan disfrutar toda la familia de Colón. Exacto, tiene el espíritu de kermés. Bien, bueno, presentado entonces lo que va a ser este Día del Niño Sabalero, que se va a estar llevando a cabo en la institución de Colón de Santa Fe. Te agradecemos, Tamara, por la información. Vamos a repasar lo que es la consigna del día de hoy, por lo cual estamos jugando con nuestro país, participando con nuestros oyentes, ya que Colón es grande por su gente. ¿De qué forma crees vos que podés hacer seguir siendo grande a Colón de Santa Fe? Recordamos las vías de comunicación por mensaje de texto a través del 155-662-164, a través del fijo de la radio al 459-8025. Para recibir donaciones también lo pueden hacer de la misma forma, se pueden comunicar al número de teléfono que estamos brindando. También estamos en Facebook a través de la Loresa Radio, allí en la red social. Sigue llegando mensajes por doquier, acá no sabemos por dónde empezar. Vamos a esa radio video, saludos a todos, está saliendo de 10. Sí, manda Pichuco, bueno, mensaje, saludos a Santiago, ¿quién más? Saludos para la familia Ebel, que es de Santo Tomé y que es de la familia Torres, que nos escuchan desde Córdoba. Mirá. Mirá. Excelente. Un saludo para mis amigos de La Gloriosa, muy bueno programa, Juan Bautista de Barrio Roma, Sebastián de Marco, Maximiliano Ahumada y todos los integrantes de la Peña de Santa Fe. Santa Fe Roja y Negra mandan saludos para el programa. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Saludo desde el programa Pasión Sabalera, Radio Nativa 106.7, Lema, Departamento Castellano. Ah, bueno. Saludos, colega. Por todos lados. Máximo Hugo Silva, este es el momento en que se demora en llegar, pero cuando llega y arranca, todos los días tenemos que empujar para que no se detenga. Felicitaciones y fuerza. Bueno, este es un mensaje también que participan para la consigna del día de hoy. Todos los mensajes van a estar participando. Nos está escribiendo también Daniel Pastor y Esteban Pérez. Dice que la mejor forma de ayudar a Colón, o sea, que hacerlo cada vez más grande, es seguir alentando en cada partido. Y le mando un saludo, o sea, ellos mismos le mandan un saludo a su equipo, dice Dragoneantes, que ayer se comieron 14. Así, bueno, no sé, teníamos desconfianza de Brown, que va a ser el arquero de Colón. ¿Quién atajará en ese equipo, la verdad? Bien, chicos, bueno, vamos a dar por finalizado este tercer bloque. Recuerden comunicarse con nosotros, no olviden la consigna y vamos a una breve pausa, ya volvemos. Soy la pensando qué será de mí. Estoy volando a más de 100. Quiero olvidarte y no sé a dónde voy. Y es de noche ya y como lloran mis ojos, una amarga lluvia cae en el cielo por ti. Tu infidelidad me ayudará a olvidarte y aunque lloro más, te voy a arrancar. Pero nunca más, no quiero verte nunca más. Que yo voy a olvidarte, que yo voy a arrancarte de mi vida de una vez. Nunca más, no quiero verte nunca más. Que yo voy a olvidarte, que yo voy a alejarte de mi vida de una vez. Hey, hey, hey. Esto es. Adiós, goodbye, me voy de aquí. Solo y pensando, ¿qué será de mí? Estoy volando a más de 100. Quiero olvidarte y no sé a dónde voy. Y es de noche ya y como lloran mis ojos y una amarga lluvia cae del cielo por ti. Tu infidelidad ayudará a olvidarte y aunque lloro más, te voy a arrancar. Pero nunca más, no quiero verte nunca más. Que yo voy a olvidarte, que yo voy a alejarte de mi vida y una vez. Nunca más, no quiero verte nunca más. Que yo voy a olvidarte, que yo voy a alejarte de mi vida y una vez. Para todos mis amigos de la hermosa tierra colorada, Misiones, sube, sube. ¿O no? Kelly López. Se empañan los noche aquí en la localidad de Santa Fe. Ya estamos por dando comienzo al último bloque del programa. El cuarto, recordamos la consigna del día, ya que es Colón grande por su gente. ¿De qué forma creéis que podés seguir haciendo grande a Colón de Santa Fe? Lo podés hacer a través del mensaje de texto, al 155-662-164 o al fijo de la radio a través del 458-2274. Y no te olvides de darle me gusta a nuestra página de Facebook. Sí, antes que de seguir con la efeméride, que es el próximo tema a tocar, queríamos, bueno, como ya lo hemos publicado por nuestro Facebook, nos estamos solidarizando con todos los vecinos afectados por la inundación aquí en Santa Fe, por esta crecida que la verdad está pegando y muy duro. Hay varios barrios que se encuentran afectados en la periferia santafesina, abocados hoy en lo que sería la zona de la costa de la ciudad. Bueno, así que estamos recibiendo donaciones, compartimos información de una de las organizaciones que está trabajando con vecinos afectados de la zona de la costa. Estamos recibiendo donaciones básicamente de alimentos para mantener una olla popular que se está llevando adelante diariamente en Barrio del Pozo. También, bueno, ropa de cama y distintas vestimentas, como también casi calzado. En Barrio del Pozo, Manzana 16, vivienda 1. Pueden ir a acercar sus donaciones. Y también en Santa Fe, en Barrio Candioti, en Juan de Encampillo 2210. Bueno, repito las direcciones: en Barrio El Pozo, Manzana 16, vivienda 1, y Juan del Campillo 2210, en Barrio Candioti, se están recibiendo donaciones. Bueno, un saludo también a todos los vecinos afectados de la inundación, que nos puedan estar escuchando. Y bueno, mucha fuerza para llevar adelante esta situación, que la verdad que es bastante dolorosa. Bueno, ojalá que esperamos que la gente pueda sumarse y colaborar también con estas personas que también están pasando un mal momento. Quiero aclarar, vamos a mandarle un beso grande nuevamente a Guli de Rincón, que bueno, estaba reclamando que dije mal el nombre, le pido. Habías cambiado el sexo, Guli. Sí, bueno. Guli, te pido mil disculpas, ahora sí cumplo con el saludo formalmente, bien dicho, y te mandamos un beso grande desde acá. Vuelvo a mandar el saludo a Juan Bautista de Barrio Roma también. Bueno, le mandamos un beso grande. Ahora sí nos metemos de lleno en la efeméride del día. Un 22 de julio, pero del año 1995, Colón le ganaba la primer final de reducido a San Martín de Tucumán por 1-0 con un zapatazo inolvidable del volante formado en las inferiores avaleras. El gol tan recordado fue convertido por Adrián Chupete Marini, que desde la punta del área clavó un golazo en el ángulo para que festejen todos los avaleros y comiencen a abrirse las puertas del tan ansiado ascenso. Derrotando a San Martín de Tucumán 1-0 de visitante y repitiendo 3-1 de local, Colón asciende a la primera división tras 14 años de jugar en la segunda categoría. Bueno, chicos, una efeméride bastante linda, muy recordada por todos los chicos, por todos los hinchas sabaleros, ¿no? Sí, la verdad que no solamente ese gol, sino que todo lo que ha hecho, y como un hincha reconocido, le ha valido el mote de ídolo, de uno de los últimos ídolos reconocidos de nuestra institución. Sí, aparte, perdona que te corte, pero un jugador que realmente demostró ser hincha de Colón. Porque en el año 93 en Córdoba, cuando perdimos la final con Banfield, lo vimos, es más, hay fotos de Chupete Marini pidiéndole perdón a la gente con la cara llena de lágrimas. Yo creo que es uno de los pocos jugadores que realmente ha transpirado la camiseta y que la ha sentido. Sí, la verdad que ha sido una especie de justicia poética, si se quiere, que haya sido él el autor de este gol, porque digamos ha sido uno de los más recordados de toda nuestra historia. Más de uno de nuestros amigos que ha podido vivir en carne propia aquella tarde-noche, lo recuerda con mucho orgullo con de haber vivido esa experiencia. Y bueno, nosotros también, yo recuerdo, bueno, tenía 7 años y recuerdo flashes de haberlo visto en la tele y ver todo el barrio El Pozo, ver con alegría después de lo que fue ese triunfo. Que bueno, nos abrió las puertas. Sí, que nos dejó un pie prácticamente en primera. Y después, bueno, la semana siguiente se pudo, bueno, dar por finalizado lo que tanto nos costó, que fueron 14 años padeciendo las mil y unas en esa B Nacional, que bueno, hoy nos toca de nuevo transitar, por eso también lo recordamos, porque ha sido motivo de orgullo y de recordar en nuestra historia algunos pasajes por la B Nacional, así que bueno, este será será uno más, tenemos que estar también a la altura de las circunstancias y bueno, ojalá salgan más chupete marines que representen fielmente a estos colores y que dejen todo en la cancha, como ya han demostrado en el último semestre los pibes, que bueno, lamentablemente no se lo dieron los resultados, pero bueno, aquí estamos, aquí seguiremos estando, esperemos que sigan surgiendo este tipo de goles históricos para recordar por el resto de nuestra historia, ¿no? Sí, ojalá que sea así, que se pueda dar noviembre, diciembre de este año, y si es antes mejor, obviamente, pero que Colón pueda volver a estar en primera división, que es el lugar que realmente le corresponde, un lugar que nos quitaron, no fue por un descenso porque la pelotita no entraba, sino que nos robaron ese lugar, esa plaza que teníamos en primera división, y bueno, ojalá que se pueda volver a repetir, que podamos estar en primera, que el año que viene podamos estar diciendo que vamos a ir a ver a Colón, a la cancha de Boca, River, a la cancha de lo que sea. Que sea, pero mi padre sostiene, y lo viene sosteniendo hace mucho, de que las mayores alegrías él la tuvo con Colón en la B Nacional, y cuando me dijo esa frase, me la dijo apenas yo llegaba de Rosario, la verdad que me podía haber dicho lo que me diga, que no me iba a consolar. Obviamente. Hoy en frío y analizando esa frase, creo que ojalá y anhelo que se repita eso, ¿no? Sí, ojalá que sea así. O sea, es una frase que quizás nosotros no estamos acostumbrados a escucharla y algo que nosotros nunca lo vivimos. Hoy cuando empezamos el programa lo dijimos, hay una generación que nunca vio Colón en Nacional B. O sea, yo creo que eso tenemos que sentirnos orgullosos de ser hincha y formar parte de esta institución que realmente es de primera división. Sí. Por la gente, por el compromiso, por la hinchada. Por la historia, por la gente, dice un relato, ¿no? Exacto. Bien, gente, bueno, recordar ese gol tan agónico, muy gritado. Recuerdo también de Marini un gol muy gritado cuando él debuta en la primera B Nacional. Colón había perdido, él descuenta y lo gritó con alma y vida. También, bueno, un dato de color para recordar a Adrián Chupete Marini. La verdad que debe ser una experiencia única poder realizar lo que él pudo realizar, ¿no? Un gol en una final que te decrete un paso tan grande para el ascenso de tu club, del club de tus amores, debe ser una locura. Realmente uno por ahí se imagina haciendo este tipo de gol en un sueño y bueno, Marini ha tenido la posibilidad de llevarlo a cabo. Bien, bueno. Felicitaciones, le mandamos un beso grande desde acá, Adrián. Ahora sí, vamos a recordar a quienes nos apoyan y nos dan una mano, ¿no? Para que este programa pueda ser una realidad. Exacto. Le vamos a estar agradeciendo a Sykes Stamp, ubicado en la calle Boneo 2654, así que el ganador de la remera que vamos a estar sorteando en segundo nada más va a tener que ir a buscarla ahí. ¿Hacemos ya ahora el sorteo? ¿Qué nos dice la producción? ¿Hacemos ahora? A ver, digan un número, ¿cuántos son? Muchos. ¿30? ¿30 mensajes? ¿30? Ah, bueno. Demasiado. Bueno, digan número entonces del 1 al 30 o del 0 al 30, ¿cómo lo anotaron? Bien, a ver, acá tenemos al gordo Falvo que puede. A ver, está acá adentro, ahí está. Ya, a ver. Del 1 al 30, un numerito, por favor. 14, me parece. Ah, qué casualidad. Se lo merece. Sí, señor, se lo merece. A ver, ¿quién es el 14? Bueno, no, acá las chicas de producción nos comentan que la ganadora es Alicia Ebel, que ha participado a través del número fijo de la radio, es de Santo Tomé, y que había mandado también a la familia Torres y que nos estaban escuchando desde Córdoba. Bueno, Alicia Ebel, que se va a tener que comunicar al teléfono de la radio al 155-662-164 para que ponerse en contacto y poder así coordinar para retirar la remera de Sykes Stamp que nos estaba obsequiando en el día de hoy. Chicos, hemos llegado al final del programa con muchas irregularidades, pero bueno, debido a los nervios del primer programa, ahora sí recordamos a quienes nos siguen acompañando y cerramos. Si te despidieron de tu trabajo, si tuviste un accidente, si tenés problemas familiares, no sabés cómo ni dónde encontrar una solución, el doctor Luis Silver te espera. Encontralo en su estudio jurídico en calle Francia 1734 o comunicate telefónicamente al 459-8110 o al 459-9323. Estudio jurídico de Luis Silver. Después de haber trabajado toda tu vida, de haber criado a tus chicos y ayudar con la crianza de tus nietos, llega un momento en la vida en que necesitas descansar. Es hora de que te cuiden, que te atiendan y que te mimen. A solo metro de la plaza principal de Santo Tomé está el hogar La Gracia de Dios. Contamos con las mejores comodidades, servicio médico y la calidez que todo hogar necesita. Nuestra dirección es 25 de mayo 1530 o si no, comunicate al teléfono 402-7228. Y obviamente que agradecer también a la gente de Sidestamp que está regalando esta remera. Que acabamos de sortear. Para llegar a Sidestamp tenés que ir a la dirección Boneo 2654 de la ciudad de Santa Fe. También muchas gracias a la Asociación Vecinal Chalet, que es donde está la FM Radio Comunitaria, la 100.9, donde nos están escuchando todos nuestros oyentes. Mil gracias por brindarnos en este espacio y la verdad que ha sido un placer esta primera transmisión. Lo mismo para mis compañeros y bueno, también para la visita que hemos tenido acá algunos de los integrantes también de la agrupación, si se quiere, y bueno, que nos deja la bomba que tanto dijo que iba a decirla. Parece que quedará para el próximo programa. Próximo martes. Así que el próximo martes los esperamos a todos. Ha vendido humo nuestro compañero. Sí, ha vendido humo. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo esperaremos entonces. Damos por finalizado este primer programa, chicos. La verdad, muy contenta, muy nerviosa, pero vamos a ir mejorando a medida que vayamos transcurriendo los programas. Los esperamos entonces el próximo martes a partir de las 18 horas hasta las 20. Vamos a estar haciendo lo que es la gloriosa radio a través del asiento 100.9 FM Chalet. Muchas gracias, chicos. Chao. ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo.